Oye, mija, ¿ya checaste que estás en la lista nominal? Ay, ¿para qué más? Si ni voy a votar. ¿Cómo? Hay que jalar parejo para lograr lo que deseamos, mija. Pues sí, hay que jalar parejo, pero no con la bola de corruptos del INE y los partidos políticos que solo nos roban. Pero en la tele y en la radio dicen que está bien votar, hija. Así es como se ejerce la democracia, o eso que dicen. ¡Ay, no, mamá! No es así. En los medios nos engañan. Votar solo es elegir el color de nuestras cadenas. ¿Cuándo has visto que la situación mejore? Hemos votado durante años y solo unos cuantos se benefician. ¿No crees que ya va siendo hora de que nos organicemos para encontrar nuevas formas de gobernarnos? Ah, sí es cierto, mija. Yo he visto que hay experiencias en donde se ha visto que el pueblo de verdad manda. ¡Infórmate! ¡Hazlo por ti! ¡Hazlo por todos!